Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 95º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blog_lcdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Pompeo, Rusia tiene 60 días para cumplir el INF o Estados Unidos lo abandonará. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha declarado que su país no producirá y no desplegará proyectiles de alcance medio y corto ni realizará pruebas con ese armamento durante los próximos 60 días, pero en ese mismo plazo, Rusia deberá volver a cumplir con sus obligaciones establecidas en el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, INF por sus siglas en inglés, porque si Moscú no lo hace, Washington abandonará este acuerdo. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsabel Sumaya y Elena Villar. Y el Ministerio del Exterior de Rusia reafirma que Moscú cumple plenamente el tratado para la eliminación de misiles de corto y medio alcance. Asegura que Estados Unidos culpa a Moscú como una excusa para abandonar dicho pacto. Es su respuesta al ultimátum del secretario de Estado de los Estados Unidos. Todo esto lo cuenta mi compañera Elena Villar. Qué gusto saludarte, Elena. Pues fuerte, dicen un ultimátum y dan 60 días. Cuéntanos. Hola, Betsabe. El ultimátum se ha producido en el marco de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas. De hecho, el secretario general Jens Stoltenberg ha dicho que Rusia no debe perder esta última oportunidad para preservar un acuerdo de control de armas clave entre Moscú y Washington. Concretamente se refieren al tratado sobre misiles de alcance medio y corto. El secretario de Estado estadounidense ha asegurado que si en 60 días Rusia no cumple, su país se va a retirar. Vamos a escucharle. Estados Unidos declara hoy que ha comprobado el incumplimiento sustancial por Rusia de sus obligaciones que emanan del tratado y declara que suspenderá sus obligaciones en 60 días de forma efectiva a menos que Rusia vuelva a su cumplimiento total y verificable. En sintonía con Pompeo, los ministros de Asuntos Exteriores, que han dicho que apoyan firmemente el hallazgo de Estados Unidos y han instado a Rusia a garantizar urgentemente su cumplimiento pleno y verificable. En este sentido, han acusado a Moscú de estar desarrollando un misil, concretamente el 9M729, que viola el pacto. Aseguran en un comunicado posteriormente difundido por el Departamento de Estado estadounidense que tiene una capacidad entre 500 y 5.500 kilómetros de alcance. Y en ese comunicado también el departamento ha asegurado que desde 2013 Estados Unidos está advirtiendo sobre esto, que ha tenido contactos al menos hasta en 30 ocasiones con Rusia, pero que aún así Rusia está violando, dice, dicho acuerdo. En rueda de prensa, Pompeo también ha asegurado que las naciones europeas pueden estar seguras de que están preparados para protegerlas en el caso de abandono finalmente del tratado. Hemos estado trabajando con nuestros aliados que pueden ser amenazados por estos misiles, ha dicho, aunque ha asegurado que debe ser el Departamento de Defensa quien dé detalles en este sentido. Desde Rusia, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajarova, ha asegurado que Moscú cumple estrictamente con las normas previstas y el primer vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, por su parte, ha dicho que han enviado documentos certificando dicho cumplimiento y que, por tanto, esta amenaza de violación, dice, del contrato no es justificable. No es la primera vez que Rusia afirma no violar dicho tratado sobre misiles de alcance medio y corto. Ya en octubre, el embajador de Rusia en Estados Unidos recordó que Washington no ha presentado, asegura, ninguna prueba que corrobore su acusación respecto a que Moscú desarrolla ese sistema de misiles de crucero que iría en contra del tratado. La postura del Kremlin en general es que si el pacto finalmente se rompe, el mundo, aseguran, se convertirá en un lugar más peligroso y forzarán a que Rusia tome medidas de seguridad. Pero la reunión de la OTAN ha dado más de sí. Por ejemplo, en rueda de prensa, Pompeo ha arremetido contra organismos multilaterales. Vamos a escucharle. La ONU fue fundada como una organización que acogía a las naciones amantes de la paz. Pregunto hoy, ¿sigue cumpliendo su misión fielmente? En el hemisferio occidental, ¿ha hecho lo suficiente la OEA para promover sus cuatro pilares de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo económico en la región que incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua? En África, ¿promueve la Unión Africana los intereses mutuos de sus Estados miembros? Esta actitud de Pompeo va en una línea completamente opuesta a la planteada este lunes por el presidente Donald Trump, quien vía Twitter se mostraba más conciliador tras el G20. En uno de sus mensajes, Trump incluso llegó a asegurar que esperaba que en un futuro él y los presidentes de China y Rusia pudieran empezar a hablar en parar una carrera armamentística que asegura ya es incontrolable. Pues bien, de momento, de lo que se está hablando es de ultimátums. Muchas gracias, Elena. Pues ahí presentando las dos caras de esta moneda. Gracias. Putin, si Estados Unidos cree que debe tener armas prohibidas por el tratado INF, Rusia también las tendrá. La parte estadounidense no ha proporcionado ninguna evidencia de que Rusia supuestamente viola el tratado sobre misiles de alcance medio y corto, INF por sus siglas en inglés, ha declarado Vladimir Putin al comentar la reciente declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de que Washington se retiraría de dicho acuerdo dentro de 60 días si Moscú no vuelve a cumplirlo. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcelle y Nicolás Trinchero. Vladimir Putin destaca que si Estados Unidos se arma con misiles de corto y medio alcance al abandonar el tratado, Rusia hará lo mismo. Además, acusa a Washington de buscar pretextos para salir unilateralmente de un convenio que ya no le parece beneficioso. Nicolás Trinchero con más detalles. Nico, ¿qué tal? Cuéntanos. Rubén, ¿cómo estás? Bueno, idas y vueltas, intercambio de declaraciones respecto de lo que es un acuerdo de misiles de mediano y corto alcance, que parece ser que ya desde hace bastante tiempo Estados Unidos había demostrado intenciones de abandonarlo, y a partir de ayer, a través de Mike Pompeo, han instado a Moscú a que lo cumpla dentro de un plazo de 60 días. Pero los rusos dicen que en principio es Estados Unidos quien intenta abandonarlo y usa a Moscú para ocultar esta intención. Escuchemos lo que dice al respecto el jefe de Estado ruso, Valery Gerasimov. Destruyendo otro convenio anteriormente en el 2001, Washington salió del acuerdo de defensa antimisiles. Estados Unidos trata de atribuir la responsabilidad a Rusia, que presuntamente viola sus compromisos. Las acusaciones contra Moscú sirven de camuflaje para la situación real. Desde Moscú también están diciendo que ya llevan casi 20 años pidiéndole a Washington que elimine el uso de los blancocohetes que imitan a los proyectiles de corto y mediano alcance durante las pruebas de sistema antimisiles, algo que está prohibido en este acuerdo que parece ser que todavía no logra cumplirse de modo completo, podemos decir en principio también. Y también agregar las palabras de el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como decías en principio, que dice que si Estados Unidos finalmente puede tener armas prohibidas en el misiles de mediano y corto alcance, ellos también podrían hacerlo, ¿no? Todo esto es un supuesto que surge a partir de las intenciones que por ahora se ven veladas en el cumplimiento de este acuerdo. Gracias, Nicolás. De nada, hasta luego. May se enfrenta al Parlamento tras nuevos reveses sobre el Brexit. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, tiene nuevamente que enfrentarse a un Parlamento desafiante. May se encuentra en una posición cada vez más vulnerable tras varios reveses sobre su acuerdo sobre el Brexit, cuya ratificación tendrá que votar la Cámara de los Comunes el próximo 11 de diciembre. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. La primera ministra británica nuevamente tiene que enfrentarse a un parlamento desafiante. La propia Theresa May se encuentra en una posición cada vez más vulnerable tras varios reveses sobre su acuerdo del Brexit. La Cámara de los Comunes aprobó la moción que acusa al Ejecutivo de desacato por no haber publicado el análisis legal completo sobre el pacto con la Unión Europea. Eso llevó a que la mandataria se comprometiera a presentar la versión completa esta mañana. Pero la mayor piedra de tropiezo fue el voto que otorga al Parlamento el poder de hacer cambios en el acuerdo final. Eso si May no logra que su plan sea aprobado en la votación del 11 de diciembre. Ante esta situación, la política pone cara de valiente, pide a sus colegas que respalden su plan y que no traicionen a los que votaron por el sí en el referéndum del 2016. Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional presenta sus propias predicciones sobre el impacto financiero de la separación. Habla de un escenario negro. Esto se suma a los pronósticos ya bastante negativos y preocupantes del Banco de Inglaterra. Los chalecos amarillos doblegan a Macron. ¿Quiénes son y qué ha pasado? El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, ha anunciado la suspensión de la subida de los precios del combustible, origen de las fuertes protestas que han tenido lugar en todo el país. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. En Francia, las tensiones entre los llamados chalecos amarillos y el gobierno han alcanzado un punto de inflexión. El primer ministro ha anunciado la suspensión del aumento de los impuestos del combustible. El brusco cambio en la retórica de las autoridades se produce pese a que inicialmente descartaban esa posibilidad y ha sido tachado por diferentes medios como una media vuelta. En primer lugar, al asumir las demandas expresadas por todos los interlocutores con los que me he encontrado durante las consultas de la jornada pasada, he suspendido por un periodo de 6 meses estas medidas fiscales. No se aplicarán antes de ser debatidas por todas las partes involucradas. Las autoridades ceden tras los disturbios violentos y masivos en las últimas semanas. La protesta iniciada por los chalecos amarillos se ha expandido últimamente e incluye también a los estudiantes y empleados de ambulancias. Siempre estaremos aquí, aunque eso signifique perder nuestra empresa o perderlo todo. Estaremos aquí hasta el final. Si no hubiera sido la gasolina, entonces otra cosa. En algún momento todo se mezcló y se produjo esta explosión. Pero vamos a examinar al detalle las causas y también las consecuencias de estas protestas. Es un caos que empezó con una protesta local de personas vestidas con chalecos amarillos que expresaban el rechazo al aumento del precio del combustible. Pero la magnitud aumentó rápidamente hasta llegar a un descontento explícito con el gobierno de Macron en general. Desde la oposición, desde hace tiempo, pedían al presidente tomar en cuenta las reivindicaciones de los ciudadanos. Y ahora dicen que la suspensión por 6 meses no es suficiente. Explicamos al primer ministro nuestra posición. Desde nuestro punto de vista, solo faltaban unas horas para poner fin a la estrategia de confrontación elegida por Emmanuel Macron durante las últimas 3 semanas, y él tuvo que anunciar de inmediato la eliminación del aumento de los impuestos a la gasolina, no solo los que ya se han implementado, sino también los que se realizarán en enero, en junio y así sucesivamente hasta el final de su mandato de 5 años. Debe haber una moratoria de impuestos antes de cualquier discusión. Esa es la única manera de hacer que esta discusión sea creíble. El tiempo para el debate ha terminado. Es el momento para las acciones y medidas. Se requiere un gesto de apaciguamiento inmediato. Y este gesto de apaciguamiento pedimos que sea la cancelación inmediata de la subida de impuestos programada para el 1 de enero. Los disturbios de los chalecos amarillos han ocasionado grandes pérdidas financieras. En tan solo 3 semanas, las ganancias de las tiendas, hoteles y restaurantes bajaron del 15 hasta el 50%. El bloqueo vial de varias carreteras costó a las empresas de transporte unos 400 millones de euros y tan solo la capital sufre pérdidas de 4 millones de euros cada día. Los medios y los políticos ya han comparado la situación con los procesos históricos en Francia. Han visto algunas similitudes con la revolución de 1789. Otros también se refirieron al levantamiento de estudiantes en 1968, que llevó a la dimisión de Charles de Gaulle. La exportación de armamento alemán a Arabia Saudita seguiría. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. Arabia Saudí sigue obteniendo armamento de Alemania pese a la reciente prohibición impuesta por Berlín. Según un nuevo estudio de los medios germanos, las exportaciones continúan de forma indirecta a través de filiales en Italia y Sudáfrica de la empresa Rheinmetall. Su director ejecutivo dice que la congelación de las exportaciones por el caso Khashoggi no influye en las entregas de municiones. Su valor anual se estima en más de 100 millones de euros. Sánchez suprimiría inviolabilidad del rey y augura que Felipe VI lo apoyaría. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, considera sin duda alguna que la inviolabilidad del rey que recoge la Constitución se ha quedado vieja y está convencido de que Felipe VI sería favorable a que se eliminara esa prerrogativa en una hipotética reforma constitucional, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones de Pedro Sánchez brindadas por Agencia EFE. Bueno, presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, quería pedirle una valoración sobre la Constitución a 40 años vista y también sobre los políticos que, viniendo del exilio y del régimen franquista, consiguieron hacer la transición. Yo creo que esos políticos hicieron bueno lo que dejó escrito Manuel Azaña al inicio de la guerra civil, que fue paz, piedad y perdón. Antepusieron con una enorme dosis de generosidad el interés colectivo, la democracia y cualquier otra consideración. Y en ese sentido, mirando a esa época de la Segunda República y toda la España oscura que hubo durante esos 40 años, creo que una de las grandes lecciones de la Constitución de 1978 es reconocer que no se puede reconocer la diversidad territorial en nuestro país sin democracia y que no puede haber democracia sin el reconocimiento de esa diversidad territorial. Por tanto, la valoración que puedo hacer es extraordinariamente positiva de una Constitución que nos ha dado los 40 años de mayor prosperidad, libertad y democracia de toda nuestra historia. Bueno, yo creo que en profundidad, evidentemente no. Pero creo que sí que hay suficiente consenso como para abordar reformas puntuales de la Constitución que a lo mejor pueden hacer pedagogía, no solamente a la sociedad española, sino también a los políticos que están sentados en los escaños del Congreso de los Diputados para empezar a abordar esa reforma constitucional. Yo siempre he dicho que la reforma constitucional no es un fin en sí mismo. En realidad, es un mecanismo para empezar a debatir cómo reconstruir, cómo recomponer, cómo revigorizar o incluso incorporar consensos, o bien que están rotos, o bien están desgastados como consecuencia de los 40 años de existencia de nuestra Constitución, o bien tenemos que incorporar. Por tanto, La propuesta que ha hecho el Gobierno de España, pidiendo el informe al Consejo de Estado y que vamos a trasladar al Congreso de los Diputados, de reforma de la Constitución para limitar o suprimir los aforamientos de diputados y diputadas, es un buen punto de arranque, sin duda alguna. ¿Y usted qué va a proponer? ¿Sacarla de la Constitución? ¿Usted sacaría la autoridad del Rey de la Constitución? Porque yo estoy convencido de que hasta el jefe del Estado también. ¿No, que no tendría problemas? Sin duda alguna. Lo que pasa es que eso es una reforma agravada. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la reforma constitucional para suprimir o limitar los aforamientos, hay algunos que meten la figura de la inviolabilidad, que exige otro tipo de reforma con otras mayorías en el Congreso y en el Senado, además del refrendo por parte de los ciudadanos españoles y luego también de las nuevas cámaras que salieran de esas elecciones. Pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado, y yo, desde el punto de vista de lo que represento como presidente del gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario. Yo creo que el consenso en relación con la reforma constitucional, sí. Creo que es posible. Y creo que probablemente los políticos hemos cometido el error de identificar una reforma constitucional con un proceso constituyente. Es decir, ha habido una suerte de adanismo por parte de algunas fuerzas políticas de decir, esta constitución no ha valido y tenemos que hacer otra nueva. Y eso ha generado, como la ley del péndulo, que haya otras fuerzas políticas que digan, pues si esto es así, entonces que no se muevan ni una coma de la reforma o de la Constitución. Es verdad que el momento del 78 fue inédito, pero eso no significa que no haya una conciencia de que necesitamos regenerar nuestra vida institucional, política, económica y social como se hizo hace 40 años. De otra manera, nosotros no tenemos que inventarnos una Constitución como hicieron entonces, pero sí tenemos que hacer algunos apliques a la actual Constitución, porque los materiales han desgastado, porque la España de 2018 no es la España de 1978. No, yo creo que la redefinición del modelo territorial, más que redefinir el modelo territorial, yo creo que lo que hay que hacer es culminarlo. En realidad, esto lo dicen los padres de la Constitución, que por cierto, si hay una reforma constitucional estaría bien que hubiera madres de la Constitución, ¿no? No solamente padres, ¿no? Ellos lo dicen, ¿no? El título octavo, pues tampoco yo sabía muy bien en qué iba a devenir. Y yo creo que precisamente las grandes virtudes de ese modelo de descentralización territorial pues trajeron también algunas debilidades que estamos viendo ahora. Es decir, el Senado, ¿para qué sirve? Honestamente. ¿Ahora mismo sirve para algo? Cuando tenemos además una crisis territorial, pues yo creo que si tenemos una crisis territorial de culminar ese modelo territorial, pues lo lógico es que el Senado sea el lugar donde se debate eso y no se debate sobre otras cuestiones. Es lógico que haya una conferencia de presidentes que, bueno, pues se convoca cuando le parezca bien al presidente del gobierno de turno, o que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, bueno, pues hay una mayoría del gobierno de España, un 51%, y por tanto lo que es la cooperación entre autonomías y el gobierno de España, pues ya de partida salga menoscabada, porque quien tiene la mayoría es el gobierno de España. Y culminar no significa desagregar. Yo creo que culminar significa fortalecer nuestras estructuras autonómicas, garantizando y salvaguardando la igualdad entre españoles y reconociendo también, lógicamente, la diversidad de cada uno de los territorios. A mí me gustaría pues que esta generación de líderes que ahora mismo están en el Congreso de los Diputados y que estamos dirigiendo el país o las distintas formaciones políticas, fuéramos la primera generación en la historia de nuestro país, que se dice pronto, que somos capaces de reformar nuestra Constitución. No de aprobar una nueva constitución, que es lo que siempre ha pasado en nuestro país. En nuestro país no se han reformado constituciones, se han aprobado una detrás de otra. Bueno, una detrás de otra, con periodos como este último, desgraciadamente, de una dictadura, ¿no? Pero, insisto, creo que ese sería el objetivo, ¿no? Demostrar que la política es capaz de reformar la Constitución, respetando la herencia de las generaciones pasadas que lo hicieron posible y mejorándola. Partido Popular y Ciudadanos se posicionan para gobernar mientras el PSOE abre la puerta a Díaz. El PP y Ciudadanos ha expuesto sus primeras intenciones en Andalucía, donde ambos partidos pretenden gobernar mediante pactos a pesar de haber sido segunda y tercera fuerza, por detrás de un PSOE que a nivel nacional abre la puerta a la dimisión de Susana Díaz, aunque su ejecutiva regional la ha ratificado, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Lunes de análisis tras la sorpresa y la incertidumbre que los comicios andaluces han vertido sobre el mapa político español. El PSOE, tras una amarga victoria y su peor resultado en la región con 14 diputados menos, se ofrece para encabezar un frente que evite que la extrema derecha tenga la llave del poder. Susana Díaz afirma que no dimitirá, pero la dirección socialista no descarta su renuncia. Y por eso yo creo que mi obligación es llamar a todas las fuerzas políticas y decirle que está en nuestras manos. El que el gobierno de Andalucía no dependa de la extrema derecha, a no ser... El Partido Popular, a pesar de haber perdido 7 escaños, se muestra satisfecho con su segundo puesto y defiende a su candidato Juan Manuel Moreno como única opción para presidir la Junta, insistiendo en que es posible pactar con Vox. Aquí tiene que haber cambio, Andalucía ha pedido cambio y nosotros le vamos a garantizar ese cambio. Sin embargo, Ciudadanos, que ha despegado pasando de 9 a 21 diputados, exige que Juan Marín sea la cara del cambio en Andalucía, abriéndose a negociar con Vox a pesar de que durante la campaña habían mantenido las distancias con el partido de Abascal. Un día que nos permitiera a todos abandonar 40 años de gobierno socialista. La sorpresa de la noche electoral fueron los 12 diputados obtenidos por Vox, acercándose al 11% de los votos. El presidente del partido, Santiago Abascal, indicaba que están dispuestos a pactar. Estamos, por supuesto, dispuestos y nunca seremos un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista. El Parlamento andaluz, que se formará el próximo 27 de diciembre, queda muy fraccionado, lo que dificulta vislumbrar posibles coaliciones, y el nombre del futuro presidente de la Junta de Andalucía queda en el aire. El 10,92 y 12 escaños. Este es el resultado. Díaz responde al PSOE que no necesita regeneración. La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ha replicado a Ferraz que el PSOE de Andalucía no necesita ser regenerado. Ha insistido en que no tiene intención de dimitir y ha señalado que solo se presentará a la investidura si consigue los apoyos necesarios, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. En Andalucía es momento de números y cálculos para formar gobierno y de análisis de los votos en las elecciones del pasado domingo. La reflexión en el Partido Socialista se hace en torno a la presidenta en funciones y candidata, Susana Díaz. Ella lo reitera, no está contenta porque las cuentas no le salen, pero ha ganado las elecciones. Ha rechazado las ideas de regeneración que han lanzado desde el PSOE. Se regenera aquello que está degenerado. Y yo lidero un partido decente, honesto, trabajador, que se deja la piel todos los días en Andalucía y que sí ha tenido la confianza de más de un millón de andaluces, es porque esos andaluces confían en un partido, como le decía, decente, honesto y trabajador, del que me siento profundamente orgullosa. Y desde la sede de Ferraz han enviado un mensaje de tranquilidad a Díaz. Y yo, desde luego, en ningún caso he planteado dimisiones de nadie. Por lo tanto, lo que no puedo entender es que haya una respuesta de dimisiones de nadie, porque no voy a pedir dimisión de nadie. Susana Díaz dice que se presentará para ser investida presidenta si tiene los apoyos necesarios y que los buscará entre todos los partidos, salvo en Vox. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, ArcelorMittal. ArcelorMittal tuvo su día del inversor el pasado martes, tras lo cual no ha sido bien recibido por los mercados, cotizando durante estos tres últimos días en rojo y descendiendo cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles hasta los 20,03 euros. La media móvil de 50 y 200 se encuentra por encima del precio. La línea rápida del MACD por encima de la lenta en dirección al nivel de cero y el RSI a la baja en los 38 puntos. Los 19,94 euros es un soporte a tener en cuenta. Si lo rompe, el próximo ya lo podemos fijar en los 17,79 euros del pasado mes de junio de 2017. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo, si tuviéramos que hacer un ranking de la mejor a la peor economía, ¿qué países ocuparían los primeros 5 puestos y por qué? Bueno, si hubiese que hacer un top 5, por ejemplo, de las mejores y las peores economías del mundo, la pregunta sería, ¿respecto a qué? Por ejemplo, las economías más grandes del mundo son la estadounidense y la china, y no tienen nada que ver la una con la otra, tienen una estructura muy diferente. Las economías europeas son de las economías más ricas del mundo también, pero tienen una estructura también diferente a la de, por ejemplo, las economías emergentes de América Latina o de Asia, por ejemplo. Entonces, podemos destacar, para contestar a esta pregunta, podemos destacar, por ejemplo, cuál es la principal diferencia entre unas y otras o en qué términos podríamos clasificarlas. Por ejemplo, la mayor economía del mundo es la de Estados Unidos y la segunda mayor economía del mundo es la de China. Y con eso ya sabemos que Estados Unidos y China gobiernan la economía global y que las decisiones que toma China o las decisiones que toma Estados Unidos afectan a la economía global en su conjunto y a todos los mercados financieros del mundo. Si China, por ejemplo, recesiona, empieza a ir más despacio en su economía o tiene mayores dificultades de crecimiento, nos damos cuenta que la materia prima baja, porque el mayor demandante de materia prima es China, ¿vale? Y si, por ejemplo, Estados Unidos decide iniciar una guerra comercial y comprar menos productos a China, nos damos cuenta entonces que la actividad económica global disminuye porque los principales, los que controlan el comercio mundial son Estados Unidos, la mayor demanda del mundo, ¿vale? A partir de ahí, si hablamos de Europa, por ejemplo, nos damos cuenta que es una economía con un alto gasto público, una economía que actualmente su principal problema o su principal riesgo es que en esta época que estamos viviendo actualmente tiene un alto nivel de endeudamiento. Un nivel de endeudamiento que alcanza prácticamente el 100% del Producto Interno Bruto de cada país de Europa. En el caso de Italia incluso lo supera, en torno al 130% del Producto Interno Bruto de Italia está en deuda. Y en el caso de, pues qué sé yo, de Francia, que es una referencia, pues se acerca mucho al 100%. El único que excepcionalmente muestra mucha fortaleza entre Europa es Alemania, que por cierto es la cuarta economía del mundo. Así que podemos darnos cuenta cómo hay diferentes... la tercera economía del mundo creo que es Alemania, por delante de Japón. Nos damos cuenta cómo hay diferentes estratos en los que catalogarlo, pero principalmente las economías más fuertes y que en términos generales de economía muestra mayor fortaleza, en mi opinión, son Estados Unidos y Alemania ahora mismo, por la tasa de paro que tienen, que es muy baja, por la tasa de crecimiento que tienen, que es fuerte, la situación económica y, por supuesto, toda la infraestructura que tiene la economía detrás. Tiene solidez, tiene industria que le permite, pues bueno, que sea para Europa el refugio financiero y económico de toda Europa continental es Alemania. Para el mundo, el refugio financiero y económico del mundo entero es Estados Unidos. Por eso, el dólar se está fortaleciendo con todo este escenario. Si hay Brexit, si hay Italia desafiando a Bruselas, si hay una guerra comercial de por medio que disminuye los flujos comerciales a nivel mundial y que nos anticipa una posible recesión 2019 por la caída de las materias primas, por la disminución de la actividad económica, por el enfriamiento de la economía china, con todo y con eso el dólar sube y se fortalece. ¿Por qué? Porque se refugian en el activo dólar. Porque cuando soplan vientos de tormenta, lo que hace el inversor de todo el mundo, el inversor medio, es refugiarse en activos que sabe que son solventes. La mayor economía del mundo, en teoría, debería ser la más solvente, y en este caso Estados Unidos, el bono americano, hay poco riesgo de que se enfrenta a impagos, y por eso el dinero fluye hacia el bono americano, hacia la bolsa americana y hacia los activos en dólares, que siguen subiendo contra el resto del mundo. Creo que con esto explicamos bastante bien el escenario de las economías del mundo. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus análisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación por Twitter, @blogLSDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.